el maestro Milton Arias, y también compartió con nosotros el maestro César del Carmen, así como también Iván Zambrano. Qué buena oportunidad de reescribir esta historia del pasillo aquí en la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les invitamos a ustedes, y aquí también nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es, para que continúen con nosotros, porque hoy seguiremos compartiendo más sobre el pasillo. Tendremos un invitado también aquí en los estudios de la radio, y como siempre, a nuestro compañero Patricio Robalino. Haremos un recorrido también así por esa memoria, seguir reescribiendo esta historia del pasillo. Y bueno, en conclusión, decirles, retomando esas palabras de los maestros, de que la música no puede permanecer estática, la música tiene que seguir innovando, seguir mostrando también esas nuevas formas de hacer la música. Se habían unido también algunos jóvenes que han hecho pasillos y que son de bandas rockeras, ¿no? Pero que hacen estas nuevas fusiones, las nuevas travesuras, diríamoslos así, para hacer disfrutar también a sus públicos. Esa es la forma de decirlo, a sus públicos. Y lo importante de todo esto es decir que hay que poner en valor a la música popular en todos sus ritmos. Vamos a seguir nosotros disfrutando música, y en este momento, ¿qué les parece si escuchamos a este gran talento ecuatoriano que vive en el exterior y que, bueno, él se ha denominado como el Michu, y aquí está el pasillo Odio y Amor, en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Thank you. Bueno, ya está con nosotros Patricio Robalino. Hoy vamos a hacer, a reescribir la historia, como retomando un poco lo que aquellos oyentes que estuvieron quizá en las horas anteriores sobre el pasillo. Pero hoy vamos a reescribir nosotros la historia aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano sobre el pasillo, porque también vamos a rendir homenaje a este abanderamiento, digamos así, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Y como decía el maestro Julio Andrade, escuchar un pasillo es como en una determinada reunión no puede faltar. Y eso, aquel que une, que unifica, que hace que estas reuniones resulten súper agradables. Sí, buenas tardes a los amigos que forman la audiencia tan linda de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para Laurita Ríos. Y como siempre, para nuestros amigos aquí en los controles, ya regresó. Dieguito, ya llegó vacaciones. De Cuba. Ah, de Cuba. Sí, es que él es fuera del Ecuador, no. Qué es lindo. Dentro del Ecuador. Un abrazo, Dieguito. Bienvenido de nuevo acá al Ecuador. Y estamos, como tú dices, fresquitos con la celebración del Día del Pasillo, ¿no es cierto? Es emocionante hablar del pasillo como un rasgo de la identidad cultural de los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo con Julito Andrade, de que en todas las celebraciones, fiestitas, por más alegres que estemos, siempre dicen, oye, pero pongan un pasillito, o canten un pasillo. El pasillo se ha insertado ya como un patrimonio cultural intangible de nuestro país, como una parte del imaginario en donde lloramos nuestras penas y nos acordamos también de las deudas, nos acordamos de los papás, de los abuelitos, y por supuesto nos acordamos de las novias o de los novios, ¿no es cierto, queridos amigos? Cantando un pasillo. Tiempos aquellos, decimos. Sí. Qué bonito. Es así como recordamos nosotros al pasillo. Algo que también ellos mencionaban, bueno, se dice Julio Jaramillo, ¿no? Pero también hay otros artistas realmente que se les debe dar ese lugar y ese reconocimiento, ¿no? Por supuesto, yo siempre le he tomado a Julio solamente como un referente, digamos, como un simbolismo por el cual se argumentó la celebración en su natalicio el 1 de octubre. Pero de allí hablemos de compositores, intérpretes, de compositores académicos, de compositores populares. Sería una larguísima lista, pero sí podemos dar algunos ejemplos, como los hermanos Miño Naranjo, los hermanos Montesel, el mismo Pepe Jaramillo. Ahora, más recientemente, esas nuevas interpretaciones en las voces de Carlitos Grijalva o de la señora María Tejada, creo que, y también los que grabó Alex Alvear en su disco Soñar con Quito. Entonces, pienso yo que el pasillo tiene todavía muchos años más de vida, tiene una gran historia y, por supuesto, le esperan muchos años más de vida a Laurita. Recordemos solamente un tema musical que lo titularon Pasillo, ¿no es cierto? Y que ahí quizás hacen un recorrido nombrando a todos los en aquella época de oro que lo hicieron, que lo cantaron, que nosotros ya lo habíamos escuchado la semana anterior, ¿te acuerdas? El lunes anterior. Y ellos reconocen a todos los artistas que estaban en aquella época cantando y haciendo música. De ahí otros personajes extranjeros que cantaron también a Julio Jaramillo. Y yo digo, me voy un poquito más allá, ¿no? De reconocer también no solamente aquellos que cantaron, que estuvieron también en su guitarrita, en su requinto quizá, o en cualquier otro instrumento, pero también están aquellos motivadores de la música, quizá los padres, los abuelos, los tíos que impulsaban a sus hijos a hacer música y que antes no lo hacían por recibir recursos económicos, sino que lo hacían simplemente por escuchar su voz en las radios. O también los gestores culturales, Laurita, por ejemplo, J.D. Frau Guzmán, José Domingo Frau Guzmán, que no se le conoce como artista, pero sí un gestor, un que promotor. Impulsó a muchísimos artistas a grabar, empezando por el dúo Ecuador, ¿no es cierto? Con 1830. Exacto, lindísimo, 1930, digamos. 1930, dije 1830, me acordé de los zapateados. Y recuerda tú que hoy casualmente habíamos escuchado un tema musical como era La Verdulera, ese tema musical un poco fuertísimo con el texto. Y un poco también haciendo ese recorrido y que como es un poco fuerte esa letra, habíamos pedido permiso tanto a los maestros, a la audiencia, y decir, vamos a escucharlo, porque si no se escucha, no hacemos historia. Por supuesto. Y con, siempre diciendo, Laurita, con mucho respeto, ¿no?, con el contexto que se le dice a nuestro querido público. Asimismo, hay canciones que hablan de licor, de alguna otra situación, pero no es que nosotros desde el programa estemos fomentando el consumo, sino que al ser escritas esas canciones responden a un contexto cultural determinado, a una época cultural determinada, y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese archivo, de ese testimonio que da cuenta de cómo se hablaba, de cómo se vivía, cómo se festejaba en una determinada época. Por supuesto, o sea, son épocas y épocas que se han escrito, y eso no implica que uno se va a motivar realmente a decir, es que tienes que ir y beber. No, no, no, para nada. Eso siempre tienen que meterse en la cabecita, meternos nosotros también en la cabecita, que el hecho de escuchar nuestra música no implica que debes de ir a una determinada esquina, a un determinado salón a ingerir licor. No, para nada. Son simplemente, lo que hacemos es nosotros vivir, contar la historia de la música mediante la escucha de este patrimonio, porque debemos escuchar las letras, su contenido, más no a incitar a la bebida del alcohol, para claro, nada. Imagínate, Laurita, hay canciones como Páseme un pilche de chicha o La chicha de jora. Es que son parte de la vida cotidiana del ser humano, y que eso lo transmitimos a qué, a poesía y finalmente a canción. Y queda solamente como testimonio de la vivencia de una determinada época en nuestros países. Bueno, vamos a escuchar música. Lindo. ¿Qué te parece? Sí. Ya mismo arriban acá nuestros invitados el día de hoy, Richard Guayasamín, quien viene con el pingullo, con el bombo, a hacer el llamado para celebrar el Día del Pasillo. ¿Qué les parece, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, hay tantos temas musicales. Nosotros vamos a escuchar algo viejito también, ¿no? Para ir un poco cambiando de historia del pasillo. Hay un tema musical que lleva por título Artículo 8 del Código Civil. Este es un pasillo de Sixto María Durán. ¿Lo has escuchado tú? Sí, sí, me parecía curiosísimo el título, siempre me ha atraído eso. Sí, yo no diría que algo de la justicia te podría motivar, y precisamente un artículo, a hacer pasillo de esto. Lindo. Escuchamos. Vamos entonces nosotros a escuchar a Sixto María Durán. Estamos ya de regreso nosotros acá, escuchando esta versión del artículo 8 del Código Civil. Sixto María Durán compartía con nosotros este tema musical. Y bueno, siempre hay la oportunidad de festejar, miles de formas para nosotros poder festejar al pasillo, recordando estos temas musicales, como decíamos, a quienes los han escrito, a quienes han estado impulsando, motivando para que pueda escribirse esa historia. Cuando nosotros hablamos del pingullo, hablamos del tambor, también decimos que hay sonidos que nos invitan, que nos llaman, que hay la oportunidad de la convocatoria aquí al llamado a un determinado festejo, y eso lo vamos a... no sé si es que ya nuestro invitado está acá a todo desenvolver esos instrumentos que los guardan muy cuidadosamente, sigilosamente, para que no tengan ningún inconveniente. Así que nosotros, bueno, vamos a hacer el llamado en este momento para juntos festejar el Día del Pasillo. ¿Cuál es el sonido oficial antes de presentarle para llamar, para convocar? Permítame, por favor, a ver si es que yo también puedo invitar. ¿Qué estás? Estaba imitándolo a usted, pero no sé realmente esto, qué es el texto, cómo qué canto para poder decir vengan. Buenas tardes, primeramente. Bienvenido, amigo Richard Guayasamín, a esta sede de la radio. Aquí Laurita se está riendo, por eso me toca tomar. Siga, Patito, lo más presente a nuestros invitados, así es. Patito, tienes la palabra, dilo nomás. Muchas gracias. Les queremos abrazar y dar la bienvenida a Richard Guayasamín y al compañero Armando Umajinga, que vienen desde el Valle de los Chillos, desde Sangolquí, y que representan a los grupos de danza artística Chiribulo y Ushay. Ellos han aceptado cordialmente esta invitación, dado que tienen alguna historia ya de trabajo durante muchos años en el Valle de los Chillos, de investigación temática sobre las danzas, las tradiciones, las costumbres, y también están en una nueva etapa, como queriendo fusionar los dos grupos, pero de todo eso ya vamos a seguir hablando, Laurita. Por supuesto, Laurita Rivas, que vamos a seguir hablando. Gracias a ustedes por venir, por darse cita, y usted tenía la palabra, por favor. Bueno, buenos días con todo el público, ¿no? Y con Mario por la invitación, con Patricio, perdón, por la invitación. Honrado de estar aquí en esta emisora y pues aquí a compartir nuestras palabras, nuestro arte, nuestra experiencia y llegar con un mensaje de ánimo, de que la cultura siga viva y de que los jóvenes, niños, aprecien, valoren y estimen lo que es suyo y se apoderen de su cultura y se sientan orgullosos, tengan una identidad propia y salgan a relucir eso, más que no se dejen llevar por las modas. Actualmente hay, ¿no?, muchas modas y nadie tiene su propia identidad, y pues se deja como un papel por la moda, se deja llevar de aquí para allá. Ese es el objetivo también de nosotros, como nos fusionamos, pues para crear danzantes críticos, reflexivos y conscientes de lo que están haciendo, que tengan una formación y que pues no sea un títere que simplemente se pone una música y baile, que no, que sepan lo que están haciendo y que amen su tierra. Así es, miren ustedes, hoy hablamos del homenaje al Día del Pasillo y a través de esto, de estos instrumentos, de esas historias que nos pueden contar, miren, lo celebramos porque también, como decíamos al inicio de este programa, hay que darle valor también a otros ritmos, a otros instrumentos que son parte de la cultura identitaria de nuestro querido Ecuador. Yo te preguntaba, cuando hablamos de decir vengan, vengan, les invito, ¿qué es lo que hacemos con este instrumento y cómo se llama? Del pingullo, ¿verdad? El pingullo, bueno, les voy a comentar un poquito de la historia del pingullo, ¿no? El pingullo, pues, antiguamente era de la canilla del cóndor. Era un instrumento muy, muy especial, servía para las ceremonias y más que todo, antiguamente, era el medio de comunicación con nuestras deidades, con nuestros dioses. Antiguamente se creía eso. Y pues, nuestros mayores fueron tan sabios que al coger una madera, ponerle dos cueros a los lados y pues esta representa, la caja representa vida, ¿no? Representa la tierra en nuestro corazón y es la vida en sí. El pingüino, pues nuestros mayores quisieron encontrar el sonido de las aves, atraparlo, el sonido del viento, y pues formaron este pingüino, asimismo como medio de comunicación para nuestras deidades. Antiguamente se comunicaban por este medio. Entonces, al conjugar las dos cosas, puede en sí la vida en sí. Este instrumento, el pingüino con el tambor, es la vida. Todo se basa en esto. Y pues se utilizaba en el ritual de las cosechas, en los bailes, en las festividades que celebraba, pues antiguamente también en las haciendas, también con, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, los rucos, las yumbadas, salían con su pingüillero y a bailar y tomarse la plaza. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos instrumentos, pues tú nos mencionabas, dices, ya hay muy poca gente que viene aprendiendo a tocar estos instrumentos, a darle el valor necesario. Y entonces, si contamos nosotros esta historia, ¿qué es lo que deben conocer también los más pequeños? Los más pequeños, pues, realmente creo que también está en nuestra cultura, en nuestra formación. Yo me he formado desde pequeñito, pues me ha gustado la música nacional, la música ecuatoriana. He nacido, pues, y desayuno, almuerzo y merienda con albazos, pasillos, tonadas, yarabís, raimis. Y pues creo que en la actualidad, pues el mundo global nos forma a su mundo, a su forma de ser. Entonces ahora es el reggaetón, muchos ritmos diferentes, ¿no? Incluso en las escuelas ya se ha dejado de lado la formación cultural, que es importantísimo desde mi punto de vista. Yo como joven, pues, me siento orgulloso de ser joven y tocar este instrumento. Muchos se admiran porque dicen, tienes 20 años y ves en tu celular al vaso, tonadas, ningún reggaetón, ninguna salsa, pero si tocas este instrumento, algunos me felicitan, ¿no? Y es algo muy bonito. Ya, al regresar nos cuentas de dónde aprendiste, quién te enseñó, quién fue tu maestro, porque voy a dar la palabra, bueno, Richard Guayasamín acaba de expresarnos, él es del grupo de danza Ushai, y ahora nos vamos con Armando Umakinga de danza artística Sillebulo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación aquí a ustedes. Bueno, en sí estamos formándonos con el ballet Ushai, fusionándonos en el sentido de empezar a rescatar, igualmente formar jóvenes dancísticos, pero con conocimiento. ¿Se fusiona este instrumento con la danza? Sí. O sea, digamos, también, disculpen, están fusionando los dos grupos también, quieren hacer un trabajo conjunto entre Ushai y el grupo de danza Sillebulo. Sí, hay un proceso muy interesante en el Valle de los Chillos que vamos a pedirle a Armando que nos siga conversando. Entonces, nuestro objetivo en sí es, como somos representantes, digamos, del Valle de los Chillos, de Sangolquí, de Cantón Rumiñahui, nuestro objetivo también es empezar a trabajar y reconstruir partes de las tradiciones que hay en el sector. Por el hecho de que, bueno, respetablemente las culturas que son de Cayambe o Tabalo, en todos los desfiles va Otavalo, Cayambe, grupos nuevos que se forman es Otavalo y Cayambe, sus vestuarios, sus vestimentas. Entonces nosotros, siendo de la zona, estamos trabajando en eso y rescatando parte de nuestros vestuarios sangolquileños. Claro que Sangolquí es diverso. O sea, Sangolquí fue desde mucho más antes tierra de mindalas, comerciantes. Entonces el comercio llegaba para acá y no teníamos o no se obtuvo una identidad cultural propia de Sangolquí. ¿Pero qué han encontrado, por ejemplo, dentro de la vestimenta que sea propio, autóctono del lugar? O sea, todo está dependiendo y basándose a épocas. Porque una época, digamos, en 1800 todavía se veía a nacos. Entonces ya fuimos por 1900 un poco más criollismo, ya hubo falditas de tablón y todo eso, el chalcito, el sombrerito. Entonces todo eso estamos nosotros rescatando de acuerdo a la época, igualmente recordando tradiciones, sacando tradiciones que poco a poco se van perdiendo. El anaco de milonga, de pronto, por ahí la canción, ¿eh? Y la presencia de Chaupianaco. Y la presencia del chagra, ¿también consideran ustedes importante como factor de identidad? Sí. También hay una parte, ¿no? Como le puedo decir, estamos divididos con Machachi y Sangolquí, pero Sangolquí también tiene sus montañas y también tiene sus chagras. Entonces, ¿cómo le puedo decir? tanto en Machachi y San Gorky, somos los mismos. Ajá. Tenemos casi la misma cultura, la misma identidad. Richard, vamos a disfrutar de este tema. Instrumento. Coméntanos, bueno, qué vamos a escuchar. Bueno, ahorita voy a tocarles pues un tono de rucos, seguidamente el curiquingue. Bueno, el curiquingue es en honor a una ave, ¿no? El curiquingue que existe aquí en el valle. Y pues se toca el curiquingue en el Corpus Christi, que ahora actualmente es Corpus Christi. Y pues consiste en que dos bailarines bailen alrededor de un pilche de chicha. Consiste en que abriendo los pies y bailando tienen que tomar el pilche con la boca y tomarse la chicha. Lo cojan los dientes. Con los dientes y lo levanto y me lo tomo. Pues voy a tocar esos dos temas, uno de rucos y el curiquingue. Recuerden, ustedes están en compañía de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí estamos nosotros siendo parte de la representación. Bueno, ustedes ya escucharon en qué época se toca esto, cuando nos servimos de uno de los alimentos sagrados de nuestra cultura, como es la chicha, este tema musical curiquingue y... un tono de rucos. Ya, ahí estaba. Bueno, esto todavía usted lo sigue escuchando aquí en nuestro país, en el Valle de los Chillos. Una oportunidad que nosotros tenemos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de que los artistas, los músicos puedan estar con nosotros. Vamos a escuchar primero a ti, Richard. Decíamos, ¿de dónde aprendiste este arte? A tus 20 años diríamos que estarías tal vez en estas épocas en otros procesos musicales. Claro, bueno, yo aprendí, tuve la dicha de que se abrió, creo, una escuela, un taller de pingulleros aprobado por el Ministerio de Cultura, en la cual participamos un colegio y mi persona, ¿no? En sí el fin era crear una escuela de pingulleros con sus yumbadas, bailando al mismo tiempo. Entonces yo más... como yo también soy bailarín, soy danzante, les comento, aparte de tocar, también soy bailarín, bailo 6 años. Entonces, yo más estaba pegado a los yumbos, a bailar. Pero escuchaba cómo ensayaban el pingulle en el mismo sitio. Entonces, yo también tenía el interés de aprender. Pero no podía porque tenía que ensayar. Simplemente iba ratitos a verles cómo ensayaban. O le grababa al maestro Efraín, que nos enseñaba. Es de la Merced, de la parroquia de la Merced. Entonces, le grababa con el celular y llegaba a mi casa y a moñar el instrumento. Y así poco a poco fui aprendiendo, pues sí. Autodidacta. Más o menos así. El nombre del maestro... Efraín Kinga, de la Merced. ¿Vive todavía el maestro? Claro, todavía. También es un poco joven también. Ah, ya. Efraín Kinga. Efraín Kinga. Usted tiene la palabra ahora para que nos comente cómo se inmiscuyó dentro de la agrupación Sigibulo. Bueno, yo en cambio ya tengo muchos años de inmerso en la danza. Empecé igualmente a los 16 años. Cuando decimos años, muchos años, ¿nos referimos a cuántos? 25 años voy a contar. 25 años, ya mismo se jubila. Bueno, yo empecé en un grupo de danza del barrio, allá en San Gorquín, en el barrio Selva Alegre. Y bueno, fue por cuestiones de tradición que había en diciembre las misitas del niñito Jesús. Y habían siempre priostes, equipos de fútbol sacaban los priostes. Y en el equipo donde estaba mi papá, eran priostes y yo jugaba en el equipo, tenía 16 años. Y a los jugadores nos hicieron bailar. Entonces, lo típico de bailar, pero yo no, nada de que me gustaba en sí la danza. Luego, poco a poco me fue gustando, se formó el grupo de danza ahí mismo. Y pasó un tiempo, Hakchiwa llegó a Sangolquín, la Fundación Hakchiwa. Y fui parte del ballet por el año de 1994, creo. Entonces, con Rafael me inculcó mucho Rafael acerca Camino. De, sí, Rafael Camino me inculcó mucho acerca de la danza, de la diversidad que hay aquí en el país. Y yo llegar y verles lo que bailaban, me enamoré y me gustó y fui parte del ballet también. Luego, aparte de eso, formé parte con el grupo en el Nueva Generación de San Olquín. Y pasó un tiempo y dije, no, me voy a consolidar con mi propio elenco, y me saqué el grupo Danza Artística Xilibul. Tiene ya varios años también. Tiene recién 4 años. 4 años, ya, sí, pero ha sido un proceso para poder consolidar algo propio. Para yo poder hacerme esto también tuve una preparación, o sea, un maestro en danza, cual Edgar López, fue el que me guió, me instruyó para que yo pueda seguir en adelante. Entonces, tú has de ver ahí que está puesto Xilibulu, que significa rey de reyes, y bulu significa unión de familias. No está en el idioma quichua, es en el idioma xilipanú, en el zafique. O sea, es antes de que vengan a la primera conquista de los incas. Entonces nosotros justamente conversábamos con la directora de Ushai, Evelyn, que nosotros no debemos quedarnos solamente en el diaquisito, vamos más atrás, conozcamos nuestras raíces. Entonces estamos en un proceso conversando con Patricio, que nos va a dar un taller acerca de todo esto, y nosotros empezar a hacer lo didáctico en un teatro, en un escenario. Perfecto, y bueno, pues eso significa que será prontísimo, porque cuando toma la rienda el maestro ya viene el taller, y me imagino que de inmediato viene ya el teatro. Sí, estamos en ese proceso, siempre con el apoyo del gobierno de la provincia de Pichincha, estamos desarrollando una serie de talleres de capacitación, en este caso gestión cultural enfocada al desarrollo de la danza nacional. Y el día 11 de noviembre vamos a tener, 11 de octubre, miércoles 11 de octubre, vamos a tener ya la inauguración de este taller, que lo vamos a desarrollar en el Monumento a la Resistencia Indígena, es decir, el Monumento a Rumiñahui, tan emblemático, diseñado por el maestro Osvaldo Huellasamín, y que es patrimonio cultural del cantón Rumiñahui. Este proceso, junto a otros talleres que vamos a desarrollar en el mismo sitio, serán inaugurados el día miércoles 11 de octubre a las 6 de la tarde, y oportunamente traeremos más actores de todos estos procesos de capacitación que, como te digo, desde el área plurinacional del gobierno de la provincia de Pichincha se están impulsando para beneficio de la comunidad. ¿Cómo se llaman estos talleres? O sea, el taller específico para los compañeros es Taller de Gestión Cultural Enfocado a la Danza Nacional. Taller de gestión cultural enfocado a la danza nacional. Exacto. Es la necesidad urgente de los compañeros de Ushai y de Xilibulu. Y también me gustaría entrevistarles, preguntarles en este momento a los compañeros, ¿por qué surge esa necesidad de fusionar los dos grupos? Porque bien, cada uno de ellos tenía una trayectoria y viene desarrollando sus actividades. ¿Qué les mueve a fusionar, a trabajar en forma conjunta las dos agrupaciones? Bueno, en sí, por la capacidad de bailarines, por el hecho de hacer un trabajo un poco más connotado. Digamos, Ushai tiene su estilo, tiene su técnica, y mi elenco también tiene un estilo y técnica, y trabaja más asentado el pie. Entonces, fusionando, podemos hacer algo más hermoso en el cantón Rumiñán. Asentado el pie, nos dijo. Sí. Ya, tomemos en cuenta eso. Sí, a Richard, a ver si nos ayuda, que, por ejemplo, Richard ya fue parte de un proceso de gestión cultural. Me gustaría preguntarle, ¿le parece importante que ustedes, en lugar de estar solo ensayando, solo bailando, también se sienten en un escritorio y tomen nota de la historia del Ecuador, de las formas musicales, de estas técnicas como asentar el pie o levantarlo? No sé, ¿le parece importante, Richard, a usted que los danzarines también se sienten en el escritorio a estudiar estos procesos? Es importantísimo desde mi punto de vista, ¿no? Porque, como bien decía al inicio, no quiero que sean unos títeres, sino que tengan razón de saber lo que están haciendo, ¿no? Conocer su historia para que al fin y al cabo puedan valorarla, puedan preservarla y la hagan las cosas con amor y con mucho respeto. Yo siempre he dicho, si es que yo, por ejemplo, yo soy sanjorquileño de Urinchillo, si yo me visto de Otavalo, tengo que hacerlo con mucho respeto, porque no es mi cultura, no es mi identidad. Entonces no debo faltar el respeto a las comunidades indígenas. De igual manera, los bailarines que tenemos aquí deben formarse para que sepan de dónde son, tengan una identidad propia, bailen con corazón, que sepan lo que están haciendo, que sientan identificados, sientan orgullosos de su tierra y pues tomen esa herencia cultural como suya y no se avergüencen, que sean como un arbolito bien plantado y que no se dejen llevar por las modas. Vamos a irnos con más música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Otra propuesta? Ahora, bueno, unas palabras que siempre me decía pues el maestro Efraín. Decía que el pingüino pues no debe ser un instrumento que esté en un museo, que simplemente lo veamos detrás de una vitrina, sino que lo trabajemos los jóvenes, niños, porque al fin y al cabo nuestros mayores están falleciendo y nadie se queda con esta riqueza cultural, que es valiosísima, es importantísima. Y pues él decía, el pingüino está maravilloso, que hasta podemos interpretar música nacional, música tradicional en el pingüino. Bueno, en este caso, pues él me enseñó el runaucho en el pingüillo. Y voy a tocar el runaucho en el pingüillo. Muy bien. Qué lindo. Vamos entonces con este tema musical que también tiene su propia historia. Bueno, estamos en compañía de Armando Umaquinga y también de Richard Guayasamín. Bueno, hay estos temas musicales. Bueno, Pato nos dice, ¿en qué fiestas se lo toca? Tanto estos temas musicales. Por ejemplo, el uno era de los carnavales. No sé si estos carnavales se dan en la propia en la zona. No, pues son simplemente, como decía el maestro, son música nacional, que ver que el pingüino se lo puede trabajar para tocar. Ajá. Música nacional. Ah, ya. Entonces no simplemente es un instrumento rústico, como la mayoría de gente lo ve, rústico, y solo que monótono. Sirve para, monótono, para música autóctona. No, también sirve para música ecuatoriana, música nacional. Ya. Y la ubicación de ustedes, por ejemplo, en un desfile. El Pingullero. Claro, el en Pingullero. El centro de todos sus bailarines. En el centro. Grupos, en el centro. Es muy importante. Él es el que lleva el compás, el que les lleva a los bailarines, el que les hace bailar, saltar. Él es el alma de la fiesta. Que sin él, pues, no existiría fiesta. Es un personaje tan importante desde hoy hasta siempre que sin él, pues, los bailarines no tendrían sentido. Si estoy con un Pingullero, señor maestro, usted que sabe esto, ¿a dónde me traslado en ese instante escuchando estos temas musicales como el que acabé de escuchar, por ejemplo? Bueno, en sí nos hace soñar y nos hace ver muchas cosas con los sonidos, porque esos sonidos ya salen del alma. Como bien dice, el bombo es el latido, es la vida. Entonces uno tiene que sentir y trabajar mucho en el piso, en el suelo, en tu abuelito, en todo. Te trasladas a otro lugar. Y como el vestuario también es perdón, es con cascabeles, peluca, sombrerito y carita de malla, pues, ¿quién te ve? Nadie. Entonces, disfruta al máximo el ritmo que se... Maestro Armando, ¿qué pasitos utilizaría usted en las fiestas? Por ejemplo, cuando toca Richard, así si nos puede describir con palabras, ¿qué pasitos utiliza el yumbo, el ruco? Pasito sería dos... Se puede describir con palabritas. Dos derechos, dos derechos seguidos, dos izquierdos seguidos con un saltito. Ta, ta, ta. Entonces este ritmo esta fusión que hay con la música del el Pingullero y los bailarines es más que se utilizaba en las fiestas del Corpus Christi. De ahí salen. Entonces es una parte de del Corpus Christi fusionado con qué, Pato, para recordar. Con la fiesta del Inti Raymi. La lección le voy a tomar a Richard. Inti Raymi con el Corpus Christi, ¿no? Ya, porque claro. Ya saben, se fusionaron esto con la religiosidad al momento de venir la... Sí, y también toman... En el claro que el Inti Raymi también llegó con los incas, porque antiguamente era el Hatunpunya, el día de la cosecha, el gran día. Hatunbuya, el gran día. Y esto también con diversas celebraciones de acuerdo a las culturas. ¿No recuerdas que antes de la llegada de los incas habían varios grupos culturales? En Sangolquí, claro, lo que salen más a énfasis los bailarines, los rucos que se puede decir, son en las fiestas de la Virgen del Quinche. En Sangolquí, por lo general, o el Valle de los Chillos, lo realizan con los bailarines. Pero también la celebración del Corpus Christi en Alangací, en la Merced. Ahora en Amaguaña también parece que he visto un poquito. Yo te estaba mirando, mi estimado Richard, perdón que tome tu instrumento un minutito. Este instrumento mide aproximadamente ¿cuántos centímetros? 30 centímetros. En la provincia de Pichincha el pingüino mide 30 centímetros. De acuerdo a las comunidades indígenas tiene una medida y un tono, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Pujilí, pues el danzante es el doble, el pingullo es más grande, de más 40, grande. 45 centímetros, igual la caja, el bombo es mucho más grande. Ahora vemos este que mide 30 centímetros, tiene la parte de atrás un orificio y adelante tiene dos y la embocadura. La boquilla. ¿No es cierto? La boquilla, como se dice. Ahora, y en la parte de abajo, en la salida, también tiene un orificio. Pero decía, y bien que me dice Patricio, hay algunas notas musicales. ¿Quién diría? Si yo tomo una flauta dulce, tiene toda la escala, la escala y en la parte de atrás un orificio. Pero vemos esa suavidad, sutileza, flexibilidad al tocar. Vemos que con el meñique, pulgar, yo estoy repasándome los dedos para acordarme, el pulgar y el... el medio y el estos serían aquí yeah. Y con este sostendría el pingüino con este ahí. Con el anular lo detengo, ¿no es cierto? Y tanto el medio como el índice y atrás el pulgar me permite el orificio en la parte de atrás. A ver, sí dije correcto, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, ahora, medio y anular. Ahora con el con este que lo sostengo, pero creo que todavía no podría, ¿no? Pero bueno, intento con esto de poderle dar movimiento. Pero hay un sonido donde solamente estos dos deditos me permiten destapar los orificios y volverlos a tapar, y a su vez con el pulgar en la parte de atrás poderle dar otra sonoridad, uh-huh. ¿Cierto? Se dice que en el pingüino se puede tocar toda la escala diatónica solamente con los tres orificios, ¿no? Simplemente ahí va el tema del el soplo. Se sopla a diferentes niveles y... Como que le voy dando música así. Y ahí voy dándole... Como que el pingüino va hablando. Va hablando con estos dos dedos y a su vez con el pulgar que está en la parte de atrás dándole un poco de sonoridad. Entonces de ahí... Es un instrumento de tubo abierto, ¿no? El pingüino y... es fácil tal vez con la mano solamente tocar el pingüino y separado la caja, pero lo complicado es coger el pingüino, tocarlo y al mismo tiempo la caja. Un poquito así me costó, pero el gusto y la práctica le hace. Por supuesto. Richard, sí, creo que vamos a escuchar una melodía con Laurita Ríos ahorita. Uy, Dios mío, no, yo les estoy asustando, estoy intentando ver para más o menos... Que a lo mejor también la boca me ayuda mucho para poder sostener el instrumento. También. ¿No? Y a su vez... Estaba cantando de milonga, bueno. Ya, no sé nada más de canciones. Pero estoy pensando acá que necesitamos, al igual que otros instrumentos también, corazón, cerebro... Y a su vez, miren ustedes, si soy derecha, obviamente, estoy con el pingüino, pero necesito también darle esa sonoridad, el ritmo, la melodía, la armonía con el bombo, que está hecho de cuero, de lo que acabo de ver. Hay un palito para... ¿Cómo se llama el palito? Una baqueta para poder tocar. Entonces significa que debo tener una armonía espectacular para poder llevar el pingüino y a su vez el sonido del tambor. Imagínate, doble trabajo. Sí, es un trabajo en el que interviene como, aquí creo que se fusiona toda la teoría musical, esa que dice que el que estudia música puede desarrollar los dos hemisferios cerebrales, y creo que Richard lo demuestra perfectamente, y creo que es oportunidad de pedirle que nos haga una última canción. Sí, con esa vamos a ir terminando. Antes de que nos gane. Sí, ya desarrollé los dos hemisferios. Muchas gracias, chicos. Ahora con este pingüino que tengo en mis manos. ¿Qué escucharíamos, Richard? Ahora voy a tocar un tono de soldados. Los soldados salen en el Corpus Christi, en la región de La Merced, la parroquia de Langací, de La Merced. Entonces voy a tocar un tono de soldados. Esto que va a tocar es para que salga esa parte de la coreografía donde salen con uniformes de militares, de policías, de soldados. Perfecto. Vamos entonces nosotros a disfrutar de esto solo aquí, en Florilegio Musical Ecuatoriano, en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con Richard Guayasamín. Queremos agradecer, ahí está el sonido de los soldados que estos hechos se producen en el sector de La Merced, acá en Quito, ¿no? En nuestro querido país Ecuador. Queremos agradecerles infinitamente. Yo voy a dar la palabra en este momento a Armando, a ver si es que nos puede dejar ese mensaje final aquí en nuestro programa. Bueno, primeramente quiero acotarles acerca de la fusión que estamos haciendo con la danza de provincia Ushuaia. Nosotros nos enfocamos en rescatar y transmitir nuestras coreografías a escenario conjuntamente con Ushuaia. Y el nombre que nosotros adquirimos para este como un centro de desarrollo de las artes es Urinchillo. Urinchillo es la parte sur del Valle de los Chillos. Antiguamente Chillo está formado desde Tumbaco hasta Uyumbicho y está dividido en dos partes, el Anan y el Urinchillo. Entonces nosotros nos atribuimos, porque somos del sector, en ponernos Urinchillo, el Centro del Desarrollo de las Artes Urinchillo. Entonces nosotros estamos para trabajar y recordar a la gente que quiera formar parte de este sueño que nosotros estamos haciendo. Las puertas están abiertas para toda la comunidad en el Valle de los Chillos. ¿Podría indicar los teléfonos, los contactos para las dos agrupaciones para que puedan ahí llamarlos? Trabajamos una sola. Richard puede dar el número de que contacto con él y conmigo, es el 0995 40 20 86. Richard también les da de dar su número. Y el mío es 0979 13 18 50. Gracias por la acogida que ustedes nos dieron. Y esperamos de algún momento pues venir y compartir todo nuestro proyecto, todos los sueños nosotros que tenemos, en un escenario con bailarines y música en vivo. Qué bueno, nos dará muchísimo gusto, mi estimado amigo. Mi mensaje, pues más que todo mi enfoque en la juventud, ¿no? Que se apodere de lo suyo, que se sienta orgulloso de ser ecuatoriano, que no se avergüence de escuchar un San Juanito, una tonada, que se sienta más bien orgulloso de que eso es lo suyo, apodérese de lo suyo y que tenga pues un poquito de interés en aprender este instrumento, como digo yo, es el pingullo, que lo trabaje, lo aprenda y pues que imparte esta cultura que es maravillosa. Yo me siento muy gratificante de tocar y de bailar, porque al mismo tiempo yo también bailaba en las yumbadas, ¿no? Y ahora tocar es como que se fusionan las dos cosas, y yo mismo me toco y yo mismo bailo, es algo inexplicable, maravilloso. Y pues a la juventud así también hacer la invitación que venga si quiere conocer su cultura, sus raíces, tener una identidad propia, que es lo primordial, que se acerque pues al centro y al taller y que forme parte de este sueño que esperemos sea grande y todo nos vaya muy bien. Patricio, este taller se dicta desde el 11 de octubre hasta el 20 de noviembre. Un poco más de un mes. Sí, queremos invitarle a toda la gente a que asista. Esto se va a desarrollar en los bajos, hay un subsuelo, ¿no es cierto?, en el Monumento a la Resistencia Indígena, el Monumento al General Rumiñahui, ubicado en Sangolquí, en el barrio San Sebastián. Entonces queremos, si es que los amigos están de acuerdo, queremos invitarles a todos los ciudadanos, a los jóvenes interesados, a las chicas que amen la música, la danza tradicional ecuatoriana, que se acerquen a este taller de gestión cultural enfocado a la danza nacional y que sean parte en el futuro de las agrupaciones Ushay y Shiribulo. El taller se va a desarrollar los días miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿no? En los bajos del Monumento al General Rumiñahui. Y lo más importante, no tiene costo alguno. Esto es auspiciado por el gobierno de la provincia de Pichincha. Con esto les decimos muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.